Bueno, audio de ginecología de climaterio. En principio vamos a recordar los valores normales de las hormonas que son muy preguntados en los exámenes. Tenemos las hormonas hipofisarias, que son FSH y LH. Los valores normales son menores a 10 miliunidades mililitro. O sea, van de 3 a 9 y de 2 a 10, ¿sí? FSH 3,9, LH 2,10. Después tenemos valores de TSH, que también sería hipofisaria, que es el eje tiroideo, va de 0,2 a 4,7, o sea que siempre la TSH tiene que ser menor a 5 como valor normal, vamos a decir. Entonces, menor a 4,7 la TSH, valor normal, siempre en 1000 unidades mililitro. El estradiol tiene como valor normal en la mujer de 27 a 161 picogramos mililitro. Acordate que el valor es en picogramos, 27 a 161. La progesterona es en nanogramo, igual que la prolactina y la hormona antimüleriana. La progesterona en el día 21, que es el pico, sería entre 5 a 20 nanogramo mililitro. La prolactina va de 0 a 20 nanogramo mililitro y la antimüleriana de 0,7 a 3,5. Entonces, acordate, FSH 2,9, LH 3,10. TSH menor a 4,7. ¿Qué más? Estrógenos 27, 167, dijimos. 27, 160, sí, 27, 160, picogramo mililitro. Acordate, 27, 160, picogramo mililitro de estrógenos. Progesterona, ahora va en nanogramo, va de 5 a 20 nanogramo mililitro. Progesterona. Y después que me quedaba la hormona antimüleriana, que era menor a 3,5 y la prolactina menor a 20, ¿sí? Entonces, acuérdate, progesterona, prolactina y hormona antimüleriana van en nanogramo mililitro. Progesterona 5,20, prolactina menor a 20 y antimüleriana menor a 3,5. ¿Lo aprendiste? Perfecto. Estradiol 27,160, picogramo, TSH menor a 4,7, miliunidades mililitro. LH y FSH menor a 10. Eso es en una mujer normal y fértil, ¿sí? Es importante porque esto en los choice aparece y uno tiene que saber de qué estamos hablando. Bien, no me voy a detener en temas de fisiología ahora. Simplemente me voy a dedicar a leer los apuntes que tengo a continuación. Voy a hablar mucho de consultorio, por eso quería arrancar con climaterio. Bien, entonces, paciente en climaterio. Cuando hablamos de climaterio, hablamos de la transición de la etapa reproductiva en no reproductiva, es la involución de la fase folicular. La mujer deja de ser fértil, en pocas palabras. Tenemos diferentes clasificaciones, ¿sí? La menopausia se puede dividir en premenopausia, perimenopausia y postmenopausia. La premenopausia son los años de transición con menstruaciones cada vez más infrecuentes, alteraciones del ciclo, hasta que por fin hay amenorrea. Recordando que la menorrea es la ausencia de menstruación. Entonces, la premenopausia es esa mujer que deja de tener una menstruación una vez por mes, sino que se empieza a espaciar cada 2 meses, cada 3, hasta que finalmente, en algún momento de su vida, la deja de tener. Cuando hablamos de perimenopausia, estamos hablando de la última menstruación, la tuvo entre 3 a 11 meses, ¿sí? ¿Cuándo es la fecha de última menstruación tuya? Bueno, hace 3 meses que no menstruo, hace 11 meses que no menstruo, ¿sí? La menopausia, propiamente dicha, se define como aquella mujer que no menstrúa hace un año o más de un año. O sea que su fecha de última menstruación fue hace 12 meses, teniendo amenorrea. Y a su vez se puede dividir en precoz, tardía o inducida. Inducida es cuando la corteza ovárica en forma bilateral está abolida. Entonces, por ejemplo, en una cirugía ovárica o oforectomía, no producimos ni estrógenos ni progestágenos, por lo tanto, a nivel uterino. No se produce ovulación, entonces decimos que tenemos menopausia inducida, o cuando hay radioquimioterapia por ablación de la función ovárica, esto también pasa. Después tenemos la menopausia precoz en pacientes menores de 40 años y la menopausia tardía en pacientes mayores de 55 años. Bien, cuando va más de un año de haber tenido la última menstruación, ya podemos hablar de posmenopausia, ¿sí? Entonces, clasificación de climaterio, dijimos premenopausia, cuando las menstruaciones empiezan a disminuir en frecuencia. Perimenopausia, cuando la fecha de última menstruación va 3 a 11 meses atrás, peri. Menopausia propiamente dicha, cuando hace un año que no menstrúan, puede dividirse en precoz, si es en menos de 40 años de edad, o tardía, en más de 55 años de edad, inducida por cirugías ováricas y demás. Y después dijimos la posmenopausia, que es cuando ya pasó más de un año desde que tuvo su última menstruación. Entonces recordemos que el climaterio es esa serie de cambios que se dan en la mujer, que pasa de etapa reproductiva a no reproductiva. Bueno, ¿cuál sería la clínica de una mujer que tiene climaterio o que está atravesando estas etapas, sin importar en qué etapa exactamente? Puede ser una premenopáusica, posmenopáusica, peri o menopáusica propiamente dicha. Recordemos que la clínica siempre va a ser por disminución de los estrógenos. Si los estrógenos ayudan a una mujer a estar vital, desde lo óseo, desde lo mental, desde la piel, tiene muchas propiedades. Entonces, cuando hay disminución de los estrógenos, tenemos lo que se conoce como síndrome climatérico. El síndrome climatérico es neurológico, psicológico, urogenital, donde hay atrofia, entre otras cosas, alteraciones dermatológicas y a largo plazo puede llegar a generar osteoporosis y enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando nosotros decimos síndrome climatérico, estamos hablando de una mujer que tiene trastorno neurológico o psicológico, digamos, hablando mal y pronto solo para recordar los síntomas, ¿no es cierto? Es una mujer que puede estar más cansada, con cefaleas, con sofocos, con insomnios, con algún tipo de demencia o alteración, nerviosa, irritable, con disminución de la libido, depresión, todo esto es una clínica florida de climaterio que puede estar o puede no estar. Atrofia urogenital, sí, esto se traduce en sequedad vaginal, dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, disuria, el dolor al orinar, incontinencia. Alteraciones dermatológicas, puede haber atrofia, como ya dijimos, urogenital o a nivel de la vulva, piel seca, y a largo plazo por caída de los estrógenos, osteoporosis, porque se estimulan los clastos, digamos, y enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, porque también hay alteraciones a nivel metabólico. Bueno, la etapa de la premenopausia, que hablábamos que era aquella en la cual la mujer está atravesando una disminución de su regularidad en las menstruaciones, no es que sucede de una, como bien dijimos, va pasando con el correr de los meses. Hay cinco fases que son las que se describen. Primero, lo primero que va a disminuir es la hormona antimüleriana y la inhibina, recordando que el valor normal de hormona antimüleriana dijimos que era menor a 3,5. Entonces, cuando es menor a 0,5 más o menos, ya hablamos de una gran disminución de esta hormona y de la inhibina también. Son hormonas del eje, que poco importa recordar de qué eran. Con el tiempo, la FSH empieza a aumentar, los estrógenos empiezan a caer cada vez más y ahí se describen la segunda, tercera y cuarta etapa. Y finalmente, para hacer diagnóstico de menopausia, que esto es lo que hay que recordar, es lo siguiente. Nosotros dijimos que la FSH y la LH, los valores normales, iban de 3 a 10 unidades mililitro, más o menos. Se describe como menopausia con aquella mujer que, cuando vos le haces un laboratorio de hormonas y hipofisarias, digamos, FSH y LH, las gonadotrofinas, lo que vamos a evaluar es que la FSH es mayor a 40 y la LH es mayor a 30. Los estrógenos son menores a 5, recordemos que el valor normal era, dame un minuto, 27-160 era, ¿no es cierto? Entonces, estradiol 27-160, cuando es menor a 5, ¿sí? Y la inhibina es directamente indetectable, necesitamos dos valores con un intervalo de un mes como para decir, bueno, esta mujer realmente ya entró en la menopausia y obviamente tenemos que tener más de 12 meses de amenorrea. Entonces, repetí conmigo, mujer menopáusica es aquella que en el laboratorio en dos mediciones con un intervalo de un mes tiene una FSH mayor a 40, una LH mayor a 30, estrógeno disminuido que sería menor a 5, picogramo, mililitro. Inhibina indetectable y obviamente tiene amenorrea por un año, por lo menos. Hay que recordar realizar una anamnesis dirigida y completa porque los síntomas no se dicen por vergüenza, se omiten. Entonces es importante esa parte. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo sigue este apunte, ¿no es cierto? Dice, hay alteraciones del ciclo. La paciente puede comenzar con polimenorrea, que es un aumento abundante, después menometrorragia, que es pues lo mismo, o sea, digamos, abundancia durante la menstruación, Oligomenorrea, que es cuando la menstruación empieza a ser menos abundante, y de repente amenorrea. Es como que va atravesando esas etapas una mujer menopáusica. Las mujeres que están en la premenopausia, que están con estas menstruaciones, digamos, que no son fijas y no son, ¿cómo se dice? Regulares, ¿no? Que no tienen menstruaciones regulares, pueden ovular todavía en la transición. Entonces hay que dar anticonceptivos, ¿sí? Hay que dar algún método de anticoncepción. No por estar en la premenopausia, no corres riesgo de quedar embarazada, ¿sí? Bien, en caso de que no necesite anticonceptivos, podemos dar progestágenos en la segunda fase, en fase lútea o en la fase progestágena, para disminuir la atrofia endometrial y mejorar algunos síntomas, ¿sí? Que son, digamos, los que van a participar de la premenopausia. Lo que queremos decir es que una paciente esté menopáusica no quiere decir que esté estéril. Si todavía tiene menstruaciones en la etapa premenopáusica, tenemos que cuidarla de que no se embarace en caso de que no lo quiera. Bien, entonces, vamos a evaluar esto. En una paciente que viene porque digamos, acá el motivo de consulta sería a priori amenorrea, ¿no es cierto? Que no, digamos, por ahí tiene amenorrea, por ahí quiere quedar embarazada y no puede, hay un montón de cosas. Entonces hay que evaluar esto, que si está en la menopausia puede ser que tenga algo que ver. Y también puede venir como motivo de consulta por los síntomas, por la sequedad vaginal, por alteraciones en la piel, etcétera. Entonces, recordemos, anamnesis dirigida, examen físico completo, mamas, tiroides, control de signos vitales, la presión arterial, índice de masa corporal, peso, talla, tacto vaginal, perfil hormonal para realizar el diagnóstico, ¿sí? O sea, en climaterio, menopausia, lo más importante es realizar el perfil hormonal. Bien, entonces recordemos, FSH mayor a 40, LH mayor a 30, estrógenos menores a 5 picogramos, inhibina ausente, dos mediciones de intervalo de un mes. Y más de 12 meses de amenorrea. Bueno, ¿qué estudios complementarios le pedimos a una mujer en esta edad? Recordemos que las mujeres que entran en la menopausia tenemos que pensar que la menopausia precoz es en menores de 40 años. Entre 40 y 55 estamos hablando de una mujer que está en la peri o menopausia. Y la menopausia más tardía es aquella que aparece en mayores de 55 años, ¿sí? Entonces hablamos de mujeres de 40 a 55 años. ¿Qué estudios le voy a pedir en función de la edad que tiene esta mujer? Bueno, mamografía, que es el screening del cáncer de mama, papicolposcopía, que es el screening del cáncer de cuello de útero. Le pedimos sangre oculta en materia fecal o colonoscopía, que es el screening de cáncer de colon. Densitometría ósea, que sería el screening para diagnóstico de osteoporosis. Laboratorio de rutina completo, perfil lipídico, TSH, metabolismo fosfocálcico, ¿no es cierto? Hemograma, en fin, laboratorio completo, Doppler de vasos sanguíneos de cuello, en caso de que esté asociada a factores de riesgo cardiovascular, si tiene hipertensión, le pediremos también, daño, digamos, en función del daño de órgano blanco, función renal, fondo de ojo, etcétera. Y acá viene la hecatombe que a nosotros nos interesa, ¿no? Con respecto a lo que es osteoporosis, recordemos que la densitometría ósea es un estudio que se pide cuando una paciente tiene riesgo de fractura. ¿Cuándo se va a pedir una densitometría ósea? Se pide en pacientes mayores de 65 años o en las posmenopáusicas que tengan menos de 65 años, o sea, que ya estén en menopausia, o alguna persona que tenga cualquier otro factor de riesgo. Por ejemplo, si el paciente es malnutrido o tiene antecedentes de fracturas o tiene algún trastorno óseo, por ejemplo, artrosis asociada, usa glucocorticoides de largo plazo, o la paciente es muy delgada, o es alcohólica y tiene riesgo de caída, etc. Tengo que hacer densitometría ósea para ver si tenemos osteoporosis, ¿sí? Para monitorear la respuesta al tratamiento, que es el calcio y la vitamina D, también pedimos densitometría ósea para ver cómo ese hueso va mejorando. Lo que tenemos que saber es que la osteoporosis se diagnostica con una DMO de más de 2,5, que esto es lo que suele pasar en una posmenopáusica. La osteopenia está entre 1 a 2,5, mientras que un valor normal está entre 0 y menos 1. Entonces acá lo que dice es que el valor normal de la densitometría ósea es que dé 0 o que dé menos 1. Esto pasa en la premenopausia, que es cuando todavía no se instauró el daño de no tener estrógenos. Después tenemos osteopenia, que es menos 1 a menos 2,5, que es un trastorno, digamos, a nivel del calcio, la osteopenia, que es la disminución del calcio en sangre. Y después tenemos la osteoporosis, que es la disminución del calcio y el daño en el hueso. Entonces tenemos mayor a 2,5, que eso ya estaría evidenciado en una menopáusica. Bien, entonces, ya dijimos que una menopáusica tiene un montón de alteraciones neurológicas, psicológicas, dermatológicas, sequedad vulvovaginal, atrofia vulvovaginal o vulvogenital, si se quiere, picazón, sofocos, mareo, cefalea, nerviosismo, dispareunia, disuria, incontinencia y puede tener osteoporosis y enfermedad cardiovascular. Para osteoporosis dijimos la densitometría ósea que se pide en mujeres de más de 65 años o menos de 65 años que ya están en la menopausia, sí o sí, siempre, siempre, siempre, o algún otro factor de riesgo, antecedente de caída, alcoholismo, malnutrición, artritis, artrosis o cualquier otra enfermedad ósea asociada, uso prolongado de glucocorticoides, todo eso afecta al hueso. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Calcio y vitamina D. ¿Cómo se controla la osteoporosis? Con otra densitometría ósea de control. ¿Qué estudios le pedimos a una mujer menopáusica? Le pedimos, acordate, screening de cáncer de mama, que es la mamografía anual, screening de cáncer de cuello de útero, que es papi colposcopía, sangre oculta en materia fecal o colonoscopía, que es el screening de cáncer de colon. Le pedimos laboratorio completo, ¿sí? Metabolismo fofocálcico, hemograma, tiroides, dislipemia, todo, todo, todo, ¿sí? Bueno, densitometría ósea para la osteoporosis, que ya lo dijimos. Examen físico completo, ¿sí? No solo evaluar las mamas y lo genital, sino también peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial, tiroides, tacto vaginal, el perfil hormonal. Y que me olvidé, bueno, el Doppler de vasos sanguíneos de cuello, si tiene factor de riesgo cardiovascular. Ese fue todo nuestro choclo de enfermedad menopáusica. Recordemos, la premenopausia, paciente que tiene menstruaciones que van disminuyendo. Premenopausia. Después la perimenopausia, 3 a 11 meses que no tiene su menstruación. Menopausia propiamente dicha, hace un año que no menstrua. Posmenopausia, hace más de un año que no menstrua. Menopausia, FSH mayor a 40, LH mayor a 30, estrógenos menor a 5 picogramos, inhibina ausente en dos mediciones con intervalo de un mes y más de 12 meses de amenorrea. ¿Quedó claro? Listo, listo, listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo es el tratamiento de una paciente que está en climaterio? Bueno, esto es así. El tratamiento de una mujer menopáusica o que está en climaterio en cualquier etapa, no necesariamente menopausia, puede ser una pre, una peri, una post y cualquiera de ellas puede tener clínica, ¿sí? Siempre va a ser recomendaciones generales, esto es, que no consuma ningún tipo de droga, que no fume, que no tome alcohol, que haga dieta, que camine 30 minutos por día, que haga sociales, que se mantenga activo, ¿sí? En principio, llevar una vida sana. El tratamiento hormonal se va a dar en mujeres que sean muy sintomáticas y se puede dar solamente por 5 años en pacientes menores de 60 años en general. Estas son las recomendaciones generales. Si la mujer no tiene útero, puedo dar estrógenos solos, ¿sí? Los estrógenos, recordemos que lo que hacen es mantener la masa ósea, mejorar todo lo que tiene que ver, sobre todo a nivel hueso, pero todo lo que es neurológico, psicológico también. La libido, todas esas cosas, los estrógenos mejoran un montón. El estrógeno tiene algún tipo de riesgo cardiovascular, pero no hay ninguna contraindicación al respecto. Entonces, si la paciente no tiene útero, puedo dar estrógenos solos. Si la paciente sí tiene útero, hay que dar estrógenos más progestágenos para estimular la atrofia endometrial, ¿sí? O sea, si yo doy estrógenos solos, puedo predisponer a un cáncer de endometrio. Por eso, si la paciente tiene útero, siempre combino estrógenos y progestágenos. Bueno, ¿por qué le doy anticonceptivos a esta mujer? Bueno, se lo doy para mejorar todos los síntomas que tiene, ¿sí? Y hay una droga que es muy importante mencionarla, que es la tibolona. Es un fármaco que tiene acción estrogénica, androgénica y progestacional. Entonces, al tener acción estrogénica, mejora los síntomas óseos, cardíacos y cerebrales. La acción androgénica mejora síntomas hepáticos y cerebrales y la progestacional mejora los síntomas endometriales. Se usa esto o ACOs en sofocos moderados o severos. O sea, recordemos que a una paciente se le realiza lo que se llama, esto se llama terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? La terapia de reemplazo hormonal es dar hormonas, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal se da en pacientes que tengan síntomas. Si te dice que tienen problemas vasogénicos de importancia, además, se tiene que dar este tipo de drogas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de la menopausia? Y ya con esto cierro el tema, que el tratamiento tiene que ser en el menor tiempo posible, a la menor dosis posible, y es un tratamiento personalizado que en general no se da por más de 3 años, ¿sí? Se da en general en pacientes menores de 60 años con climaterio. Puede ser tibolona o puede ser cualquier otro estrogénico, progestágeno, androgénico, etc., ¿sí? Y por último, quiero agregar lo que vi en el cursito de Soto, donde el doctor Estiliano hablaba sobre esto, y vamos a mirar esto que dice acá. En menopausia y en climaterio, la terapia de reemplazo hormonal no siempre se da en todas. Terapia anticonceptiva de siempre la pueden seguir manteniendo. Básicamente, el objetivo es prevenir el evento cardiovascular, mejorar las funciones físicas del hueso. La terapia de reemplazo hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, por eso no en todas se hace. La terapia de reemplazo hormonal solamente hay que dar en síndrome climatérico que está instaurado, con muchos signos y síntomas físicos de menopausia que interfieren con su estilo y su calidad de vida. Por ejemplo, síntomas vasomotores de importancia, sequedad vaginal, sofoco, cefalea, alteración en el estado de ánimo. A esas mujeres es a las que yo voy a tratar. ¿Por cuánto tiempo? El menor tiempo posible, útil, no excederse de los 3 a 5 años con la dosis más bajita posible de hormonas. Hay que evaluar el riesgo porque si una mujer tiene gen BRCA 1 y 2 positivo, obviamente no voy a dar ni estrógeno ni progestágenos porque, como sabemos, hay cánceres de mama que son estrógenos dependientes y crecen más. En una hipertensión arterial controlada podemos dar terapia hormonal, así que no habría ningún problema con eso. En perimenopáusicas y menopáusicas, siempre que haya síntomas, no importa la edad, podemos dar terapia de reemplazo hormonal, esto es tibolona, estrógeno con progestágeno, como ya dijimos, y recordemos que si la paciente no tiene útero, podemos dar estrógenos solitos. Bien, aparece osteopenia, que sería el calcio bajo, la osteoporosis es calcio bajo y la estructura del hueso alterada, bajar de peso, no fumar, hacer vida sana, no alcohol, buena nutrición con aporte de calcio y comprimidos de calcio si hace falta. Y recordemos que la DMO la pedimos en pacientes que sean menopáusicas y que tengan entre 60 y 65 años. Mayor a 10 años de la misma, dice acá. O sea que si una paciente es menopáusica hace más de 10 años, hay que pedirla. O sea que si vos entraste en menopausia a los 45, en general a los 55 te haremos la primera densitometría, porque ya estarías posmenopáusica, ¿no es cierto? Hace más de un año. Se entiende, ¿no? Bien, antecedentes familiares de osteoporosis o pacientes que tengan factores de riesgo, que ya lo dijimos. Bien, esas son las cositas que yo quería decir sobre este tema. Esto fue climaterio. No tengo nada más para decir. Espero que les haya gustado. Chau.